Soy María Emma, hace 30 años, 29 años que vivo en el barrio y cuando llegamos a vivir, yo vivo un poquito más al fondo, era campo y la radio era lo que se escuchaba. Así que nosotros somos oyentes de Futura desde hace casi 30 años. Y bueno, nada, la radio es, para nosotros es parte de nuestra vida, es nuestra casa, así lo sentimos, así disfrutamos cada una de las cosas que se hacen. Y realmente toda la camada nueva que se metió, digamos, en llevar adelante la radio, remodelarla, hacerla que siga siendo lo que es Futura, la radio señera que necesitamos, a mí me llena de orgullo. Y venir a las fiestas es parte también de ese gran encuentro que día a día, desde que prendo la radio, yo siento que se produce.